Estamos recibiendo a Mauro San Martín desde el departamento de Canelones. Mauro, ¿dónde andará buen de Canelones? Día. Hola, ¿cómo andan? Bien. Bueno, Mauro, queríamos conocer detalles porque se viene dentro de 2 días, ¿no? Una convocatoria que sigue esta continuidad de charlas donde el movimiento en defensa de la seguridad social está dialogando con los vecinos. En este caso, en La Paz es el escenario. Sí, va a haber una charla. Explicando un poco lo que es el proyecto de ATCS en contra de la reforma que quiere hacer este gobierno a la seguridad social el sábado, el pasado mañana, sí. Sábado 22 a las 17 horas en el local de Ajupén, en La Paz, José Enrique Rodó y Avenida Artigas. Ya te digo, a las 5 de la tarde va a estar Héctor Morales, la coordinadora del jubilado, y va a estar Gonzalo Moreira, integrante del sindicato también de ATCS. Bien, esto es parte, digamos, de un trabajo ya que se viene desarrollando como comisión en defensa de la seguridad social en esa zona del departamento, La Paz, Las Piedras. Sí, claro, nosotros armamos la comisión La Paz, Las Piedras, Progreso, toda esa zona ahí. Uh-huh. Más que nada, lo que hacemos es los domingos la feria, volanteamos, repartimos material. Yo el domingo pasado no estuve en la feria, pero el anterior repartimos material para la concentración ahí en el anexo del palacio. Tenemos un puestito fijo ahí en la feria de los domingos y la feria permanente los domingos a las 10 de la mañana. Nos juntamos ahí con el compañero Néstor y bueno, ponemos una mesita con un claro. Comparlante, viste, con propaganda, y bueno, y es lo que estamos haciendo. Ya se han hecho reuniones, ya se hizo por allá por junio, julio hicimos una en el Club Viale, que la verdad que fue un éxito esa reunión. Qué bueno. Y bueno, y ahora ya te digo, en el local de Ajupén, ahí en La Paz, va a haber otra charla parecida. ¿Es en la calle Emilio Andreón el local de Ajupén? El local de Ajupén es el José Enrique Rodó y Avenida Artigas. Ah, mirá, no teníamos bien la dirección. ¿José Enrique Rodó? Sí, en realidad el que conoce está más empapado, porque es de la zona, es Néstor. Y aparte fue el que coordinó esta actividad. Pero él lo que me pasó fue José Enrique Rodó y Avenida Artigas. Muy bien, muy bien. Seguramente, bueno, además en la ciudad de La Paz es muy conocido. No, Ajupén, viste que es un local por lugar, por ciudad o por centro poblado. Sí, exactamente, así que lo conocen. Sí, local de Ajupén. Mauro, vos que has estado en la Feria de las Piedras, que has entregado volantes, ¿cómo reacciona la gente? ¿Qué encontrás vos ahora que además se ha transformado en un tema que está todos los días en los medios, ¿no? Sí, mirá, yo, sí, o sea, a modo personal, yo lo que percibo es preocupación, porque si bien al principio nosotros como nosotros sabemos, sí. Estamos ya hace un año y pico, 2 años con todo este tema, que ahora toman los medios y empieza a tomar el PCNT y empiezan a tomar los representantes del directorio del BPS, de los trabajadores, etcétera, de jubilados, lo empiezan a tomar ahora el tema y le están dando una difusión enorme que como que nos tapa. A nosotros al principio la gente te decía dónde hay que firmar, no quiero trabajar más años, no quiero morirme trabajando, pero O sea que hay disposición a firmar. O sea, eso es lo que yo creía hasta hace poco. Yo ahora veo como que la gente como que la están convenciendo de otra cosa. No sé, eso es mi percepción. Sí. Por esa aturdida que hay de los informativos, de las radios. Ahora estaba escuchando propaganda de la SAFAP una tras de la otra, en más que nada la radio, ¿no? Ah, la gente como que no, o sea, no digo que vaya, como que la van, como que va aceptando, no sé, bueno, pobre, está fundido el DPS, hay que salvarlo de alguna manera, como que le van metiendo, y nosotros no tenemos ni la plata ni la repercusión que tienen todos los aparatos, ¿no? Grandes del Estado. Seguro. Eso obliga a que haya que hacer más eso que están haciendo ustedes, de ir a la feria. No, pero por supuesto, por supuesto. Aparte, la gente como que hasta contenta queda en algunos casos con la estafa, o cuando está viendo la estafa tan grande que son las estafas, ¿no? Sí. en el caso de la SAFAP. Sin duda, sin duda. Pero bueno, esta es una oportunidad. Ahí en La Paz, que me imagino que lo pueden aprovechar otros, no sé, Pueblo Abayubá, por ejemplo, está del otro lado del límite con Montevideo, pero está a dos pasos. Pueblo Abayubá puede ir para ahí. Sí, claro, toda esa zona, claro, del otro lado viene a ser Montevideo, pero sigue siendo vecino de La Paz, que se mueven a La Paz. Pero yo digo, la gente se tiene que enterar de cómo viene esta mano y de que no, y de que nos van a matar, nos van a perjudicar un 100%. Yo no sé cuál es la estrategia que tenemos nosotros para hacer que la gente se entere de todo lo que está pasando. No sé, pero en principio seguir intentando en la calle, ¿no? Porque hay una cosa que está clara: nosotros estamos donde tenemos que estar y hacemos lo que tenemos que hacer. Claro. Tampoco tenemos que sentirnos culpables de que la gente, de que sean muy pocos los que se enteren, o la difusión que le damos es la que podemos dar, es lo que está a nuestro alcance. Y bueno, y hay que seguir intentando de todas las maneras de que la gente sepa que la reforma del gobierno de la seguridad social nos va a perjudicar a todos, y que es un y que no es un problema de otro planeta. Porque la gente de repente dice, no, yo qué sé, como que no le prestan atención al tema. Sí, Y no queda nadie afuera. Nos perjudica a todos. Sí. Y está, además, bueno, se ha abusado tanto de eso, después a llorar al cuartito, que a uno ya le da... A mí me parece hasta inmoral decirle a la gente, después a llorar al cuartito. Lo que hay que hacer es... Hay que acercarse, hay que decir lo que se piensa en estas reuniones que se hacen, como esta de La Paz el sábado, preguntar todo lo que haya que preguntar, no tener vergüenza de preguntar, aprovechar que los que van están empapados en el tema, que pueden dar respuesta. Para eso es la reunión, ¿no? No, exactamente. Y como yo digo siempre, el sindicato del EPS son gente que está más que empapado, diría que son expertos en los temas. Son gente con muchos años trabajando en el EPS, trabajando con los cálculos de las jubilaciones, con el tema de los ahorros, de la plata, de los gastos que tiene el EPS, de los costos que tiene el EPS, quiénes son, como la SAFAP, quienes se llevan las ganancias. Acá no debería ser un tema ni de ganancia ni de pérdida. Acá tiene que ser un tema social, un tema solidario, el tema de la seguridad social. No se puede medir con plata a ver qué, si el Estado gana, si el Estado pierde. Está la manera de recuperar al BPS, de que le entre más plata. Sabemos que los patrones aportan la mitad, que los trabajadores, sabemos que hay un montón de desoneraciones al gran capital, que puede ser muchísima plata, muchísimos millones de dólares que le entren al BPS. Sabemos que si se vuelca la plata de la SAFAP al BPS, yo diría que hasta queda el superávit el BPS si se volcara ese dinero. Hay un montón de maneras de revertir esto, y de que el sistema funcione, no dando ganancia, porque repito, no, acá no se trata de ganar, sí se trata de que los jubilados, de que la gente se jubile por lo que trabajó, por lo que aportó, que no tenga que trabajar, hasta el día de su muerte, que las jubilaciones sean dignas. También nosotros, acá se olvida un poco el tema, el aguinaldo de los jubilados, ya prácticamente con todo esto que nos han tapado, ya como que ni se nombra. Hay un montón de cosas que se pueden revertir, que pueden volver a hacer realidad, y pueden ser jubilaciones mejores para todos. Y bueno, hay que seguir intentando, y más que nada tratar de que se llegue a hacer un plebiscito y que la gente revierta esto, ¿no? Porque la gente duerme hasta que se despierta también está eso, ¿verdad? Sí. Acá parecemos todos que nadie le importa nada, hasta que en un momento le va a importar y se va a dar vuelta la torta, estoy seguro de eso. Exactamente, muy bien, Mauri. Sí, Mariela se comunicaba recién, Mauri decía que Ajupén está por Emilio Andrión a la vuelta del BPS. Bueno, ahí está una indicación. Bueno. Muy bien. Bueno, perfecto, muy bien. A la vuelta del BPS, Andrión y Rodó, por ahí. Bien, perfecto. Muy bien. Mauro, ¿el domingo van a estar en la feria esta semana o...? El domingo seguramente sí. Si el tiempo está como está en este momento, por ejemplo, suspendemos. Lógico. Pero no lloviendo, por lo general estamos ahí. ¿Están ahí? Repetinos, ¿dónde es que está el puesto? El puesto de los domingos es a las 10 de la mañana en la feria de los domingos y la feria permanente. Espínola y Valle Ordóñez, en Las Piedras. Muy bien. Y ya te digo, lo que más interesa en esta nota, digamos, es la actividad del sábado, este sábado a la hora 17, en el local de Ajupén de La Paz. Y estarían exponiendo Gonzalo Moreira y de ATCH y Héctor Morales, la coordinadora jubilado, ¿no? Excelente, excelente. Héctor Morales, que ya lo saludamos porque cumplió años, ¿verdad? Ayer. Escuchame eso, ayer nosotros dijimos que un oyente nos mandó que había cumplido años. ¿Zafó de creo que lo cumpla feliz? Creo, claro, claro, le mandamos un saludo por si está escuchando Héctor. Sí, sí, Y creo que ya tiene la edad para jubilarse, ¿no? Puede tener, ¿eh? En cualquier momento sí, sí. Le mandan el papel. Estoy seguro. Un abrazo grande, Mauro. Bueno, vamos arriba. Que pasen bien. Nos vemos. Saludos para ahí. Chao, chao.